pensando, pasando, viendo flores, agua, cielo, carretes, enrollando, grabando cada beat, cada break y cada voz, porque 1000 menos 998 es 2. Años, tiempo, cuento, oigo música, invento, desconoces absolutamente lo que siento. Profunda inspiración, expiración, exhalación, mis rimas provienen de la alucinación masiva, corrosiva, como come, se alimenta de materia gris, gente violenta les manda peace, coman manzanas, coman verde, coman paz, demos sapiens simplemente más que capaz, sin echar para atrás de ser o no ser, ser humanos, con pies, cuerpo y alma, cerebro y manos, ¿qué más quieres? Ser o no ser, siendo, estoy más que habitando, estoy viviendo. Estoy viviendo, él está viviendo, ella está viviendo, vos estás viviendo, DMS está viviendo, CFC está viviendo, corrosiva, estilo de gracia está viviendo, nadie está viviendo, todos están viviendo, el sur está viviendo, el norte está viviendo, mi corazón si lo siento está latiendo, mi sangre está fluyendo, estoy viviendo, sí. Yo, tú, él, ella estamos viviendo. Alpinistas escalando por el tiempo, años, ciclos, milenios, todo es tan relativo. ¿Cómo creer, saber, entender que aún estoy vivo? Indomable y apresurado el tiempo se rige bajo su indomable ley. Dirige todos mis esfuerzos para preservarme en vida, tratando de alcanzarlo sin alternativa. En cambio, amable y mesurado el tiempo elige al oído, sensible como víctima de su efigie, como los latidos del corazón. El beat da sentido a esta canción, te hace girar bajo el sol como a una flor y cantarle a la luna como un coyote en el Gran Cañón. Desde el día en que aprendí a escribir, he manejado rimas y metáforas para hacer sentir al resto de las personas lo mismo que yo, transmitiendo un mensaje de paz y amor. ¿Qué más quieres, ser o no ser, siendo? Estoy más que habitando, yo estoy viviendo. Estoy viviendo, él está viviendo, ella está viviendo, vos estás viviendo, DMS está viviendo, CFC está viviendo, corrosiva, estilo de gracia está viviendo, nadie está viviendo, todos están viviendo, el sur está viviendo, el norte está viviendo, mi corazón si lo siento está latiendo.